Buenos días, yo soy Xavier del grupo Arso de Rentería Orelta y quería transmitiros y comentaros un poco la situación que se está dando en Telefónica con el despido del señor Marcos Andrés Armenteros, un trabajador de Telefónica con 20 años de antigüedad y que en los últimos meses arrastra una enfermedad por hernia discal, lo cual le ha provocado pues el tener que coger varias bajas que su empresa Telefónica, agarrándose a la nueva legislación de la reforma laboral, aprovecha que él coge esas bajas para, agarrándose a la reforma laboral, proceder a su despido. Despido que es recurrido por el trabajador y que los tribunales decretan nulo. Entonces, los tribunales al decretar el despido nulo, en principio no puede ser despedido. Entonces, Telefónica lo que hace es recurrir a los tribunales de nuevo y consigue que los tribunales cambien el despido de nulo por improcedente. Entonces, con ese simple cambio ya Telefónica lo único que tiene que hacer es abonar una indemnización y hasta luego. Teniendo en cuenta que Telefónica es una empresa que tiene millones y millones de beneficios, pues no le supone gran cosa pues abonar la cantidad que le piden, digamos, de indemnización, y entonces lo que procede es al despido del trabajador. Trabajador con muchos años en la empresa y sobre todo con una cualidad, que es un trabajador que participa, bueno, que es delegado sindical, que ha salido escogido por sus compañeros en las últimas elecciones sindicales, con lo cual Telefónica también lo que hace es atacar a los trabajadores que se organizan, que se mueven y que no tragan con todo lo que ellos dicen. El señor despedido es Marcos Andrés Armenteros. Decide hace 16 días ponerse en huelga de hambre para denunciar esta situación que se da con él, la represión que hace Telefónica hacia los trabajadores, y otros cuatro compañeros de la empresa, también delegados sindicales, se suman con él a la protesta y llevan 16 días en huelga de hambre estos cinco trabajadores de Telefónica. Sobre todo lo que se trata de denunciar es, una, que el despido se da porque Telefónica se apoya en la última reforma laboral que daba la posibilidad de despido cuando un trabajador hace bajas de más del 20% del tiempo en un periodo de 4 o 5 meses, que es lo que le ha pasado a este hombre porque arrastra una enfermedad que es de hernia discal, que cualquiera que la haya padecido pues sabe que son unas molestias que hasta que no te operan, y a veces operándote ni se llegan a sanar, y que en parte que bueno, que es muy doloroso y que vamos, pues que es fácil que cojas varias bajas, y es un poco a lo que se ha agarrado Telefónica para el despido de esta persona. Sí que hay que remarcar que Telefónica es una empresa que tiene miles de millones de beneficios. Es decir, no es por motivos económicos, no es esto, sino que aquí da la impresión de que lo que priman pues son otro tipo de motivos, y posiblemente pues igual el motivo más fuerte que ellos tengan es que este es un trabajador concienciado, es un trabajador que está afiliado, que es representante sindical del sindicato mayoritario en Telefónica de Barcelona, que es el sindicato COBAS, que es Comisiones de Base. Y más o menos esto sería un poco lo que hay del tema. Ellos tienen intención de que la huelga sea para largo, porque entienden que es muy denunciable lo que está haciendo Telefónica, y pretenden que sea pues bueno, como una piedra de toque tanto para el resto de los compañeros de Telefónica como para la propia Telefónica y el resto de las empresas. De que la clase trabajadora pues no estamos dispuestos a asumir el que se nos trate simplemente como mercancía de uso. Bueno, y también quería, cambiando de plano, como os he dicho, yo participo del grupo Arso. Cada vez más gente va conociendo, digamos, lo que es el grupo Arso. Lo voy a volver a explicar, la otra vez ya lo comentamos, pero lo voy a volver a repetir porque bueno, nos parece interesante que cuanta más gente lo sepa, mejor, y cuanta más gente se anime a participar, pues también muchísimo mejor. El grupo Arso es un grupo que sale o que nace ante el problema de, sobre todo, de primer momento, del problema de los desahucios, la precariedad y el desempleo, en el grupo ARSO estamos trabajando diversos sindicatos y agentes sociales y algunos partidos políticos y personas a nivel individual. Nosotros, sobre todo, el grupo lo que trata son de acciones de sensibilización y de denuncia de la situación que se está dando. Pues léase en los recortes en Lanbide, en el problema de los desahucios y en el problema de fiscalidad y de la deuda que no tenemos nosotros, pero que la vamos a tener que pagar entre todos. Entonces, el grupo ARSO ha puesto unas banderolas que saldrán para la próxima semana a la venta, las cuales se colocarán en diversos puntos y bares para que la gente las pueda comprar. La banderola es el logotipo de las tijeras con el prohibido recortes, con el lema de Murrizketarikez y no pagamos su deuda. Esta banderola se pondrá a la venta por el precio de 5 euros para que todos los ciudadanos de Rentería Orereta y, a ser posible, de Euskal Herria, la coloquen en sus balcones. Dentro de las cosas de las movilizaciones que prepara el grupo ARSO, en estos momentos se está produciendo un genocidio que es en el territorio palestino con los ataques de Israel a la población palestina en Gaza. Entonces, para este jueves a las 7:30 de la tarde se ha convocado a una concentración de solidaridad con Palestina y en protesta por lo que está haciendo Israel. Entonces, simplemente, pues invitaros a todos a que acudáis a la concentración y que participéis y denunciemos entre todos la situación que y lo que está haciendo Israel con el beneplácito de todos los gobiernos democráticos de la Unión Europea. Eso de un lado. Y luego, de otro lado, la mayoría sindical vasca y los colectivos sociales que están reunidos en el GUNE a nivel nacional, que fueron, pues digamos, los convocantes de la huelga del 26 de septiembre, han preparado también un calendario de movilizaciones para la semana próxima. Un calendario de movilizaciones que se extiende desde el día 24 al día 30. En principio se van a realizar movilizaciones a nivel comarcal. Aquí en Oarsoaldea, el día en principio escogido es el día 27 y lo que está aún es por determinar es qué tipo de movilización se hace o tal. Entonces, pues bueno, pues ya os informaremos la semana próxima de cómo queda el calendario. Pero para que vayáis reservando cita de que el 27 va a haber movilización en el pueblo a nivel comarcal, que queremos y deseamos que sea una movilización en la cual participe mucha gente y que se visualice el problema y los problemas que estamos sufriendo toda la clase trabajadora y el conjunto de la ciudadanía en general. Bueno, y también para terminar, no sé, bueno, la mayoría me imagino que ya estaréis al tanto, pero se han producido elecciones en Kutxa entre los clientes, con los últimos cambios y resultados electorales, pues parece ser que en Kutxa podría optar a dirigir o a mandar o a controlar o tal, Biltzen, ¿no? Que es representación, digamos, de Bildu. Parece ser que el PNV, de la mano del PP, pero con la necesaria ayuda del PSOE y posiblemente de Comisiones Obreras, tratan de hacer algún tipo de movimiento para dejar excluido a lo que sería la mayoría de Guipúzcoa, que sería Biltzen. Entonces, el colectivo Stop Desahucios ha convocado a una concentración a la entrada de la Asamblea General de Kutxa, que se realizará el miércoles a las 4 de la tarde en la calle Andía. Entonces, animamos también a la gente a acudir allí para a ver si entre todos conseguimos que los que nos han traído a esta situación de desahucios, de precariedad, de todo lo que está sucediendo, no vuelvan a tener el control en Kutxa. Nos parece desde el grupo ARSO y desde Stop Desahucios, nos parece que es muy importante denunciar esta situación y que no se pase por lo que ha dicho la mayoría de la gente en Guipúzcoa. Es decir, que no se excluya al que en principio tiene mucha representación y que propone pues otro modelo social, otro cambio, otra forma de hacer las cosas y a ver si realmente entre todos pues, conseguimos llevarlos adelante. Por lo cual, desde aquí animar a todo el mundo que pueda, que disponga de tiempo, a que el miércoles a las 4 de la tarde a concentrarse en la calle Andía. Miércoles 21, mañana a las 4 de la tarde en la calle Andía de Donosti. La convocatoria parte de Stop Desahucios y en principio es para reclamar que no se excluya al que ha logrado la mayoría en los distintos, porque parece ser que bueno que esto de Cucha tiene, no digamos ahí llegan representantes por los resultados electorales a nivel municipal, por los resultados electorales a nivel provincial, pero luego también por los resultados electorales de los propios clientes que escogen compromisarios para las asambleas. Y en todos estos procesos, distintos procesos electorales, pues bueno, la representación de Bildu es bastante fuerte y le da en principio la mayoría. Lo que pasa que luego, por el morde del funcionamiento, por las cosas que ya hay como adoptadas o tal, pues esa mayoría no se refleja realmente en el Consejo de Dirección, sino que eso a día de hoy aún sigue siendo coto de uso y mando del PNV junto con el PP. Pero ahora parece ser que aún necesitan pues del apoyo del PSOE y de Comisiones Obreras. Entonces, claro, esto sería como volver a poner en manos de los que nos han traído hasta aquí el futuro otra vez de Cucha. Con lo cual, pues no se presenta un futuro nada halagüeño, porque no hay que olvidar que si hemos llegado a esta situación de desahucios por parte de Cucha y demás, ha sido por los que han tomado las decisiones. Porque esta gente ya podía haber tomado las decisiones de no realizar desahucios de primera vivienda, de no tirar para adelante con sus intereses de demora que son pura usura, etc., etc. Entonces entendemos que aquí hay una oportunidad de que Cucha dé un cambio de timón y de que realmente Cucha pase o sea parte de lo que para lo que se creó en su momento, que era para ayudar a los más desfavorecidos y a las pequeñas empresas guipuzcoanas. Entonces nos parece muy importante acudir y denunciar este hecho. Bueno, y esta sería la crónica de la semana, y como esta semana ha sido bastante amplia de noticias, os voy a dar, porque lo prometido es deuda, una recetilla, y voy a dar una recetita muy sencilla, para hacer una cremita de verduras. Una cremita de verduras que en este caso va a ser de calabaza. La receta sería pochar para 4 o 5 personas, pues pochar una cebolla picadita con un poco de zanahoria, con un poquitito de aceite en una cazuela. Cuando lo tenemos bien pochadito, le añadimos para 4 personas como 1 litro de agua aproximadamente, unos 300-400 gramos de calabaza picada y unos 200 gramos de patata. Salpimentar, dejar que hierva durante unos 10 minutos, que la patata esté cocidita, la calabaza se cuece un poquitín antes. Luego lo trituraremos y a la hora de triturar le añadiremos un chorrito pues generoso de aceite de oliva virgen. A la hora de triturar y así nos dejará un majo sabor a aceite de oliva. Que hagáis la receta y que la disfrutéis. Bueno, adiós, muchas gracias, agur.